Radio Topo, sin Dolby ni Surround. A saco. Lucha libre. Análisis peleón y crítica furibunda. Solidaridad local e intercontinental. Por la resistencia, por la justicia social. Contra la economía que mata, contra la política que esconde. Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana. Hola, buenas tardes. Estamos en Radio y Topo. Este es el programa de ASI, Acción Social y Sindical Internacionalista, Lucha Libre. Y bueno, aquí estamos otro miércoles más. ¿Y de qué vamos a hablar, compañera? Pues hoy vamos a hablar de Grecia, de un país del que nadie habla ya, y para ello vamos a contactar con un compa libertario griego, con Nikos, para que nos cuente pues lo que está pasando allí. Pues muy bien, vamos a llamarlo y volvemos en unos minutillos. Boom, boom, boom. Red down, red all for your feet. Take you home with me. Put you in my house. Boom, boom, boom, boom. Ow, ow, ow, ow. I love to see you strut up and down the floor. Talking to me, that baby talk, I like it like that. Oh, yeah. Walk that walk, walk that walk. Buenas, Nico, ¿nos escuchas? Hola, ¿qué tal? Hola. Un poco más alto, ¿eh? O más cerca del micro, no sé qué. Vale, voy a... Te va un poco la voz, pero me parece que es cuestión de distancia. ¿Ahora me escuchas mejor o no? ¿Podéis subir un poco el volumen? Sí, sube un poco el volumen, si no te importa. ¿Y ahora? Ahora perfecto. Nos... Vale, perfecto, ahí sí. Estamos. Bueno, pues nada, Nico. Sí. Primero, ¿cómo? Sí, sí. Pues nada, que van a ser todo preguntas muy generales, porque antes estábamos hablando con la compañera, muy muy generales para que tú nos profundices, obviamente. Porque lo cierto es que aquí poco está llegando de lo que está pasando en Grecia. Más bien decir que nada, sí. Se habla un poco de la huelga general cubo el 18, de la negociación que ha habido en Bruselas, pero nada más, no sé, ¿qué nos puedes contar? Es así, y te puedo decir, estamos en el aire, sí. Que lo mismo pasa en Grecia que en relación con lo que está aconteciendo en España. Ah. Parece que funcionan algunas cosas que están... cortando la comunicación. Es decir, yo sé qué pasa en España porque entro en sites españoles, leo periódicos digitales españoles, etcétera, y tengo amigos, pero por lo general no nos llegan noticias. Por ejemplo, las manifestaciones que se hicieron el domingo, me parece, no ha llegado nada en Madrid. Sí, sí, que hubo unas manifestaciones de CGT, no me acuerdo, y otros también, así, de tipo indignados, pero ni siquiera esto ha llegado. Y en Grecia, pues eso, sabemos de la huelga general que hubo el 18, que si no recuerdo mal es... Fue un fracaso, mira, desde hace mucho tiempo, como son huelgas de un día, no tienen un impacto a la producción, a la vida económica. Por eso se hacen para ser hechas, las convocan los sindicatos. Lo que pasa es que en el sector privado nadie hace huelga por miedo de acabar despedido. En el sector público hacen algunos, pero lo que pasa es que pierden el dinero que corresponde al día de la huelga. Y muchos ahora dicen que yo no voy a hacer huelga. ¿Para qué? Para dar el dinero al Estado. Por ejemplo, las escuelas funcionaron casi perfectamente. Sí, así que hubo una huelga con una participación muy, muy baja. Y fue apoyada por el sindicato del gobierno, hasta por el gobierno. Sí, sí. Bueno, no sé si me oye. ¿Se me oye? Sí, sí, te oigo. Sí. Vale. Por contextualizar un poco, ¿no? Ha habido, bueno, está habiendo una serie de reuniones del gobierno griego, de Syriza, porque estáis otra vez en vísperas de otro rescate, ¿no? De otro plan de rescate, de otro plan primero. Sí. Por hacer, este sería el tercer plan, ¿no?, que terminaría en 2000. No se sabe el tercer, pero el tercer no ha acabado porque hasta nos deben 2000. Dinero. 8.000, nos deben dinero, atrasados, dinero que nos los deben desde hace 6 meses. Deben 8.000 millones de euros, que dicen que Grecia no ha correspondido a lo que ha prometido y van a ver si nos lo dan. Y también Grecia va a firmar otro plan de rescate y por eso tiene que hacer tomar algunas medidas. Las medidas son recortes en las pensiones de hasta 20 o 30%, las más altas, y aumento de lo que se paga para la seguridad social, aumento de lo que se pagan los profesionales liberales para como impuesto, y encima hacen una cosa, yo que soy por ejemplo profesional liberal, este año pago mi impuesto y también tengo que pagar para el año que viene, es un anticipo. Y después va a haber una compensación si yo el año que viene ganaré menos o más. Van a hacer esto y lo peor que van a hacer, unas medidas que ha tomado Syriza de dar subsidios directos a familias, por ejemplo, que tienen ingresos cero. Es decir, no trabaja ni el padre ni la madre y no reciben subsidio de paro. Eran unas medidas para los más débiles. Poco dinero, no, medio millón era más o menos al año. Lo van a recortar también. Esto es el nuevo plan de rescate. De todos modos, no se ha firmado el plan de rescate porque Grecia le piden ahora, esto lo ha firmado y lo ha aprobado en el Parlamento, lo ha aprobado la mayoría que tiene Syriza con un partido anti-Unión Europea de la derecha, casi extrema derecha, nacionalista un poco, no fascista, nacionalista, se llama ANEL, son contra la Unión Europea, tipo UKIP, por ejemplo, de Inglaterra. Esto lo han aprobado, todas estas medidas, pero resulta que les piden otra cosa al gobierno. En vez de llegar a unos, ¿cómo se dice?, algunos acuerdos para disminuir un poco, para reducir la deuda, como habían prometido, le dicen otra cosa, que si Grecia hasta el año 2000, que Grecia tiene que tener un superávit de 3.5% al año hasta el año 2060. Pero si Grecia debe dinero, ¿cómo va a tener superávit? Pues a través un superávit, de recortes. Sí. Claro. Sí, después de los recortes, esto es absurdo, esto no lo puede ni de cachondeo conseguirlo Grecia. Esto lo piden los alemanes. El Fondo Monetario, por otro lado, dice que sí, que esto es inviable, infactible, y que nos tienen que perdonar algo de la deuda, pero lo que nos van a perdonar lo va a pagar Alemania. Y ahora estamos a ver qué pasa entre esta lucha, entre el Fondo Monetario y Schäuble, aunque no se sabe si esta lucha es real o es una fantochada. De todos modos, nos piden esto. El gobierno tendrá problemas. Muy difícilmente conseguirá pasar esta cosa por el Parlamento, de tener un superávit de 3.5% hasta el año 2060. Y si no lo tenemos, tomar más medidas cada año es imposible. Esto no lo consigue pasar. Bueno, y luego... En estas estamos. Sí, porque luego a nivel europeo no hay sus detractores, y como por ejemplo Alemania, que parece ser que no está a favor de conceder ese dinero. No. Claro, tienes razón. Pero, bueno, es que Grecia, en la posición en la que está, no puede decir nada, porque si dice nada, el Banco Europeo dejará de dar liquidez a los bancos griegos. Uh-huh. Es decir, va a pasar lo mismo. Van a jugar con el papel del banking gran, como se llama esto. Es decir, que la gente empezará a sacar dinero de los bancos, va a haber capital controls más fuertes. Ya tenemos capital controls, ¿eh? No podemos sacar en dinero lo que queremos del banco, estamos en un corralito. Pero esto van a endurecerlo, amenazan con esto al gobierno, o por lo menos esto nos dicen. Y todo esto en el marco de, se supone que en Grecia gobierna Syriza, un partido de izquierda que llegó al poder hace, creo que ya más de 2 años. Entonces, en estos 2 años, ¿cuál es tu análisis de Syriza y lo que ha hecho en el país? Yo pienso que algunos de Syriza esto lo sabían de antemano y que habían llegado a un acuerdo con las élites financieras, europeas o internacionales. Otros no, pero ahora están en el poder, han sido elegidos con lista, es decir, pasó una lista cerrada el gobierno en las segundas elecciones, después de esta fantochada de sí, no, que salió el no al plan de rescate, pero el gobierno dijo que sí, hizo elecciones con lista cerrada, votamos los predilectos del partido, votó la gente, que les son fieles, así que nadie dice nada. Y encima el Syriza empieza a crear su nomenclatura, a colocar personas en varios puestos del mecanismo del Estado de donde pueden robar dinero, va a crear poco a poco su mecanismo de corrupción. Entonces la situación es así... ¿Tú crees que si hubiera nuevas elecciones volvería a ganar Syriza, o hay un sentimiento de desafección con el partido, o no sé cuál es el sentimiento general? Según los sondeos, la derecha tiene un 28% y Syriza tiene un 20%, según los sondeos. Pero, ¿sabes qué va a pasar? Existe el papel de la aurora dorada de este partido, más que de fascistas, son delincuentes, sí, están metidos en un montón de historias. Están en un juicio que nunca acaba, y bueno, en esto tiene la culpa un poco Syriza. Yo creo que mucha gente de la izquierda volverá a pasar, a votar en las elecciones a Syriza por miedo de la extrema derecha. Como ha dicho un analista político, la extrema derecha griega, esto, Aurora Dorada, ni siquiera es un partido fascista. Es una herramienta del poder capitalista. Así van consiguiendo que se mantenga Syriza. Sí, que muchos, por mí, yo, bueno, no voy a votar, no les voté, pero tengo amigos de Syriza, dicen, si nos ponemos ante este dilema, ¿qué vas a hacer? Si sale de la derecha, estos de la Aurora Dorada estarán por la calle matando a emigrantes o incluso a gente de la izquierda, cosa que la habían hecho con el gobierno de la derecha. va a jugar este papel. Esta es una de las posibilidades. Otra es que después de unas elecciones, que si se hacen en el tiempo previsto, vamos a tener lo que se llama una gran coalición. Es decir, Syriza, algunos de su izquierda a lo mejor lo abandonarán, hay algunos pocos, los del Partido Comunista, los que provienen de un partido eurocomunista que fue absorbido por Syriza. Hay algunos pocos, gente mayor así, que ha vivido la dictadura, etcétera, que van a decir basta, pero estos son pocos como diputados y también son muy pocos como votantes. Pero parte de la derecha dicen que va a hacer una coalición con Syriza. La derecha, derecha, normal, de Karamanlis, la derecha que estaba antes de los socialistas, en los años entre 2008 y 2010. ¿La de Nueva Democracia? Una derecha, la Nueva Democracia, pero su parte más centrista. Una derecha que no es nacionalista en cuanto a los derechos humanos de los homosexuales y estas historias, es bastante progresista y que se nota que en la sombra, en los bastidores, no sé cómo decirlo, hay unos contactos entre los dirigentes de Syriza y algunos dirigentes de Nueva Democracia. Y ahora dicen muchos de la Nueva Democracia que no tenemos que hacer tanta oposición, los momentos son muy difíciles, lo que hace falta es unidad nacional. Eso también lo dice Syriza, como lo que hace falta es unidad nacional como para administrar bien. Sí, lo dice Syriza, pero antes le decían con ustedes no. Ahora la derecha empieza a decir si la cosa se pone muy fea, y le hemos visto la oreja al lobo, a lo mejor nos van a echar de la Unión Europea, del euro, yo qué sé, y por lo cual os vamos a apoyar. Claro, porque en ese sentido, sí, dando un poco de salto, pero ahora que hablabas de Nueva Democracia y saliendo un poco de Grecia, pero poniendo Grecia, ¿qué papel puede jugar a nivel geoestratégico la última visita de China? Y esas cooperaciones que se han dado, se han reunido tanto con Syriza por un lado y luego con Nueva Democracia. Entonces, claro, chinos quieren colaborar con quien esté en el poder, no les interesa. Los chinos tienen el mayor puerto de Grecia, del Pireo. Uh-huh. Un magnate que prácticamente controla el municipio a través de su pelele. El municipio del Pireo es un armador que es amigo de China, señor Marinakis, que también es el jefe de una de las mafias de Grecia que importan drogas, etcétera, porque es armador. Este es el hombre de China y tiene buenas relaciones con los dos partidos. En Salónica hay otro señor que es un griego de la ex Unión Soviética, de Rusia. Mitad griego, mitad ruso, y allí él controla varias cosas. Y no es casual que este Marinakis en el Pireo es el propietario del equipo del Pireo, que es el campeón de Grecia, Olympiacos, y en Salónica el otro, la marioneta de los rusos, que digamos, ha comprado el mayor equipo de Salónica, el segundo, que es el PAOK, que va por ahí la cosa. El de Rusia no ha creado todavía su mafia, abiertamente, por lo menos no. Los rusos tienen intereses en el norte de Grecia, pero de otro tipo. Los chinos quieren comprar la compañía eléctrica cuya mitad pertenece al Estado. Quieren, y que ahora en estas últimas, en las últimas medidas de ajuste, sí, también se privatiza un tanto importante, ¿no? Sí, se van a privatizar y se han privatizado varias cosas que ya las han comprado los chinos. ¿Cómo? Los rusos compran otras cosas, empresas agroalimentares porque mandan su producto a Rusia, y hoteles porque viene mucho, con charter, mucho turismo ruso. De todos modos, no hay un conflicto entre las inversiones de los rusos y las inversiones de los chinos. Más bien son complementares. Claro, no, al contrario, claro. ¿Y ha habido también inversiones alemanas? Porque el de las últimas medidas... No, pocas cosas. Pocas. Los alemanes han comprado, lo único que han comprado, y hace ya un año y medio, son unos aeropuertos regionales, así, periféricos. Entonces de hay... poco para su turismo, para verticalizar el producto turístico. Es decir, vendemos el pasaje aéreo, vendemos el paquete turístico de las vacaciones y nos sale barato porque tenemos los aeropuertos. Por eso, no tienen tanto interés los alemanes. Entonces, ¿cómo? Poco a poco, pero... Grecia va pasando a la órbita china y rusa económicamente. Exacto. ¿Cómo? Económicamente digo, porque... No, en otras cosas no. No hay bases ni rusas ni chinas, ni han pedido nada, ni venden armas, o venden pocas, sí. Y entonces, en el marco de todas estas medidas que ha habido en los últimos años, ¿ya hay algo que no se haya privatizado en Grecia? ¿O no, hay todavía. ¿Sabes por qué? Porque con cada plan de rescate, prácticamente el precio baja. Y hay cosas que no se han privatizado todavía. Por ejemplo, la mitad de la compañía eléctrica no se ha privatizado. Algunas carreteras no se han privatizado. Algunas carreteras. Sí, las demás se han privatizado. Sí, carreteras, digo, autopistas, perdona, autopistas. Sí, autopistas con peajes. Algunos que otros aeropuertos, sí, hay cosas que no se han privatizado todavía, que quedan por ser privatizados. Y ten en cuenta que cuando digo que los chinos o los rusos compran, no solo compran cosas del Estado, compran también empresas privadas griegas que quiebran. Ya, porque ahí estarán cayendo todas como moscas, ¿no? Todas las empresas. Sí, están cayendo como moscas porque tenían sus ventas han bajado, habían recibido muchos créditos de los bancos, no los pueden pagar, y en vez de quebrar, se venden muy baratos a rusos, a chinos, o sea que principalmente a árabes también, y a persas. Ahora entra Irán, sí. Vale, o sea, esto es interesante. Irán, Rusia, China... China. Son los que están comprando las infraestructuras, los que más están comprando. Sí. Y todo eso. Y algo Italia, Alemania, Francia no, por ahora. Francia no. Rusia también, a través de una sucursal en la República Checa, ha entrado en los bancos. Uh-huh. En el segundo mayor banco de Grecia, Banco de Pireo. Controla el 20%. Entonces, esto, para entender un poco, ¿cómo lo entiendes tú, Nico, todo esto y Europa alrededor de esto? O sea, los planes de ajuste, la entrada de capital ruso, chino, que en principio no habría cierto temor en que eso sucediera. ¿Qué papel está jugando Grecia? O sea, ¿por qué todo esto ahí? Mira, Grecia yo creo que va a ser de los primeros países que... necesariamente, por necesidad, va a salir de la Unión Europea o la van a echar. Y por eso toman posición los demás. Los rusos, los chinos, no echan a perder su dinero, No. Ellos tienen muchas ganancias, sus economías van muy bien, y en vez de comprar bonos americanos, estadounidenses, quieren comprar algo que en el futuro, cuando los salarios estén más bajos en Grecia, no va a haber medidas para la protección del medio ambiente, porque también hay problemas de ese tipo, ellos van a ganar. Es esto. Nada más. Lo geoestratégico es otra historia, porque no se sabe qué va a pasar con Macedonia, qué va a pasar entre Serbia y Albania, eso es otra historia, y cuál va a ser el papel de Grecia. Y encima no se sabe qué va a pasar con Turquía. Eso que vamos Turquía a ahora sobrevive gracias a la misericordia rusa y norteamericana, después de las cosas gordas que ha hecho después del golpe del Estado, el gobierno. Pues, Nikos, eso, vamos a hacer un descansito y volvemos y retomamos con Turquía, porque además, teniendo ahí los campos de refugiados y demás, ahí tenéis un buen pollo. Hacemos un descanso y retomamos con eso. Sí, sí, y si quieres hablamos un poco sobre Turquía, la autonomía de Rojava, si os interesa. Uy, aquí me parece que hay mucho interés sobre Rojava. Pero sí, que aquí la compañera le gusta mucho el tema. Sí, podemos hablar de eso, pero también y de las luchas en Grecia también y del movimiento anarquista, porque últimamente. Y vamos a hablar así de la situación del movimiento anarquista, sí. Pues hablamos de lo nuestro. Pues después del descanso de todo eso hablamos. Hasta ahora. Sí, sí. Un abrazo. Gas, haze and gun smoke, through the rain as I speak my bars. The light of the streets delete the stars. The air that we're breathing is poison, and people wear fake cams who avoid the sun, like a demon child that destroys its mum. Eating up from the inside like horsemen, and Troy, my lungs are jet black and cancerous. Gasoline, nicotine and ganja spliff. Damage is done like when arms handle this. Have me praying for change like a thousand mantises. Pursue goodness, salute the righteous. Dark circle and computer nightmares. We cruise light years, recruiting the future fighters. Bringing back to the natural elements, illiterate twisted cats and 20 kids in backward settlements, settling for less than 10 pence for a day's wages. This rap game's baiting an ancient ways of racial hatred, with thoughts contagiously spawning new waves of anger, damaging innocent minds that wanna rag and otherwise. Or I flow more than two rival tides in a violent ocean, riding the undercurrents of bodies while they contrive emotion, surviving the vital potion, liquid source of frozen soul food, holding the pole position, only stroke with the holy bold view. But I'm sure the mind arrives in the next cycle will be forgotten, confiding in dry tears by the wayside, but minds rotten. Fight for the common cause and the black man and the fine brother, whose only hope but to find solace in the bottom and only gutter. If only truths were uttered every time our mouths were open, we'd be halfway to the promised land, but the vision of cowards broken. I'm a starving artist who harness the force of the beat. I talk to my peeps who walk in the sleep through dimly lit Victorian streets, where the law of the beast enforced by police, ignoring the shrieks of silent screams, violent scenes, grey smoke hides the sun's vibrant beams. Tyrants seem to make loot in grey suits, caught in the same loop but can't break loose. The hate produced takes root, shapes shoots and grows into Billie Holiday's strange fruit. The rotten apple he picked from the tree, the sick and diseased, to its pips and its seeds. The wicked as fiends trick and deceive, the victims bereaved, man's are addicted to greed. But wealth corrupts till you self-destruct, a terrorist to uplift and help you up. What? Quiet nights and quiet stars. Thank you. We gather in celebration of life when embracing the mic. One taste of my strike, fall straight from the fight. Raising my right fist, blazing the height. Stating my right to recite, I'll be taking a flight. Lazing above clouds, raving up high eye. Sail to my touchdown when I clutch crowds. And I bust loud and instruct how the rhyme form can be twisted, can be lifted above norms. Candid visions, random written to drop jaws. Making your clock pause, I'm shaming the pop pause. Aiming the clock chores, changing the flock laws. As we come to the fore, inspired by the sweet scent of skunk from the floor. Words tumbling forth, crumbling hordes in verses, they stumble of course and burst under my force. Survivors left with a wondering awe. We exit stage left to a thunderous applause. He lives alone in a black hole. Hits the bow-legged masochist who savage with a crack pole. He snatched souls, ravaged whole towns and villages. Stole pounds with which he filled the cold mouth he dribbles with. He comes around you in his golden brown vintage kicks, trying to snoop around to use some old sounds for ninja flicks. They let him go about his business. Said he wasn't to be trusted, cause he takes the things with clenched fists. Iron Man slang is the one with the vile tongue. Spit venom, still strip, yelling by the null home. Ice face, vagrant, take flight like a bird of prey. We murder praise first to slay vermin, break their vertebrae. Violent plan scams from the brain of a snide scum. Higher strand math from a stray who defiles psalms. We walk forward, make haste until the sun down. Live it to the fullest, spit like bullets from a thundercloud. He came to earth to make a mark on this existence with a strategy so elusive, most remark with thick indifference. The vision of the ancients, lost words of the Episcopal, risen from within these hit the court and filled with pilfered souls. As so he walked amongst the damned, holding nothing but a cold can of fiction in his hands. He was a storyteller, outlaw, working on a masterpiece. In amidst the sands, he chased the stars until the laughter ceased. A charming thief, he stole forth into oblivion. Cold wars, dominion, warlords, force dominion. Cohorts of billions, the raw sword simian. Forethought, born to spawn, brawn amidst his minions. He spread his wisdom with a strange grin. The grand wizard, alchemist, prison rat who chased gin. He played king to all those who drifted. The sweet taste is in vain. Bueno, pues aquí estamos otra vez, Nikos. ¿Sí? ¿Nos escuchas? Sí. Pues nada, estamos hablando de Turquía. ¿Cuál es la relación ahora entre Turquía y Grecia? Mira, se supone que Turquía utiliza un poco a Grecia para conseguir la unidad nacional que necesita después de lo que ha pasado allá. Y Grecia hace lo mismo, pero en realidad las relaciones son muy buenas y el gobierno de Syriza fue el primero que felicitó a Erdogan después de haber este último suprimido el supuesto golpe del Estado, ¿eh? En realidad son buenas las relaciones en el fondo. Bueno, existen los problemas de repartir el mar Egeo y sus su gas natural que se supone que tiene, lo hay, el crudo, pero en realidad los que se quedarán con la mayor tajada serán las compañías multinacionales. Y las compañías multinacionales, si hay riqueza en el Egeo, no van a querer conflictos, por lo cual las relaciones en el fondo son buenas entre Grecia y Turquía. Son buenas, son relaciones, yo llamaría de complicidad, no de amor, sino de complicidad. ¿Me oyes? Sí, y eso que decían que, por ejemplo, pues eso, que había habido conflicto porque había ciertos militares turcos que habían ido refugiados a Grecia después del golpe de Estado. Ah, sí, sí, esto ha sido un... pues sí, se han refugiado. Grecia ha conseguido salvar su dignidad y no los ha devuelto. Ha hecho lo que hizo Alemania. Y los turcos, por eso te digo que son relaciones de complicidad, los turcos mostraron su comprensión. Dijeron que Grecia sí debería haberlo devuelto, pero bueno, lo entendemos, que Grecia también tiene su orgullo. Y con el... sí, son coqueteos. Sí. ¿Y con el tema de los refugiados? El tema de los refugiados es otro tema, porque hay unos acuerdos entre Europa y sobre todo Alemania de que Turquía no va a dejar pasar refugiados. Turquía los emplea a ellos como arma para hacer presión a Europa, no para hacer presión a Grecia. Y encima para ganar dinero, porque los refugiados son un gran negocio. Es el negocio de, yo qué sé, de las Indias. Son 5.000 euros para atravesar 2 kilómetros, unos estrechos entre Asia Menor y las islas griegas. Por ahora esto se ha parado. Muchos se han quedado en Grecia. Grecia los alimenta, los tienen en algunas cosas que son como campos, pero bueno, sin disciplina. Si quieren pueden salir de ahí ilegalmente, pero nadie les controla. Lo que pasa es que los refugiados que llegan a Grecia, en su mayoría, y los que quedan, porque los que se escapan de allá no son sirios, son de Afganistán y de otros países, y no son refugiados, son emigrantes económicos. Los sirios son refugiados y han salido porque había guerra de verdad en su país. Ellos están esperando en los campos para conseguir ir a Alemania, porque son personas de clase media. Esto no sé si lo tenéis muy claro y en España. Yo hablo con ellos, son médicos, son ingenieros, los ves. Y todavía tienen dinero, salen de estos campos, van al café con sus hijos. Ahora Grecia ha tomado, en esto sí se ha portado bien Syriza, ha dicho que yo les voy a dar clases, porque al fin y al cabo ellos no conseguirán ir a Alemania. Es que como empieza a cundir el racismo en Alemania, no admite más. Y como tendrán que vivir aquí, sus hijos por lo menos tienen que empezar a aprender griego. Y les da clases y los paga Grecia. Porque estas clases Europa no las paga. Ha dado apoyo a Grecia para los refugiados, pero dice que Grecia no sabe gastar bien este dinero y tiene que lo dar a ONGs. Ajá. Claro. Entonces se lo da directamente a las ONG, se lo da directamente. Ojo. ¿Y qué papel están teniendo? No lo puede gastar directamente en los refugiados, sino que canalizarlo a través de las ONGs. Las ONGs, por ejemplo, dijeron que los hijos de los refugiados no hay por qué aprender griego, porque sí, después de no sé cuántos años irán a Alemania. Pero si no aprenden griego, si no aprenden un poco de matemáticas, ¿qué van a hacer? No se asimilan, no pueden vivir en la sociedad griega. Es lo que pedían los fachas. Los fachas iban a las escuelas y les pegaban. Y los anarquistas y algunos de la extrema izquierda iban a hacer guardia en las escuelas, que las pagaba el gobierno, pero que tenían que proteger a los padres con los alumnos refugiados, que... lo mismo dicen las ONGs, que no tienen que ir a la escuela, o tienen que ir a la escuela, pero no aprender lengua, sino hacer teatro y esas cosas. Claro, porque es que eso no me entera muy bien. ¿El dinero de esas ONGs viene de Europa o es del gobierno griego? Sí. De Europa. No, es decir, viene de Europa. No, Grecia no da ni un duro el gobierno griego, pero... suponen mucho gasto. Europa da dinero, pero el dinero no puede ir directamente. Lo tiene que canalizar. Y el gobierno ha decidido, y me parece que ha hecho bien en las pocas cosas, en decir, bueno, lo vamos a pagar nosotros y con la ayuda de los solidarios. Y deja a los solidarios, grupos anarquistas, colectivos anarquistas, etcétera, etcétera, a apoyar. Y ahí vamos. Por ahora. Porque ¿qué función están cumpliendo estos grupos anarquistas, ¿no? ante tanta falta de recursos, ahora la autoorganización y el papel de los grupos y los colectivos? Los grupos anarquistas ofrecen trabajo gratis, clases. ofrecen cuidados médicos gratis. Son médicos, hay médicos anarquistas. Uh-huh. Y encima, esto es que no le gusta al gobierno, en esto hay problemas, ocupan edificios en la ciudad y alojan, les alojan. Y también les llevan comida, dinero, esto a través de recolectas así, en conciertos, etcétera. Bueno, no son solo anarquistas, son libertarios en general, uh-huh, y son también grupos de la extrema izquierda, incluso de la base de Syriza. Y yo diría incluso cristianos de izquierda, sí. Uh-huh. Esta es otra historia. En esto ha reaccionado muy bien la sociedad, hay que reconocerlo. Excepto la Aurora Dorada, sí. Y luego, pues, no solo para el tema de refugiados y así, sino para toda la población griega a la que el gobierno no está dando una respuesta ante eso. Pues. No tiene dinero porque no quiere recibir el dinero de la Unión Europea para dárselo a las ONG. Por eso da poco dinero y deja que los solidarios hagan el resto. No me refiero ya ni... Encima hay... Nikos, ¿no? Ah, en general, dice. Claro, sí, exacto. General, no me refiero solo en el tema concreto de refugiados, sino al panorama y a la población griega también. El panorama, sí. El panorama es terrible. Pero en lo que pasa con los refugiados, por lo menos no tenemos muchas tensiones en general. En las islas donde llegan muchos, donde puede que hagan algún pequeño robo, donde estropean la imagen de la isla frente al turismo, sí hay algo de racismo, pero pocas cosas, ¿eh? Y hay muchos casos de ONGs que explotan. Por ejemplo, ayer ha salido una ONG, nos dicen que es del norte de Europa, no se sabe, la mayoría son escandinavas, explotaba sexualmente a las sirias. La ONG. Las prostituía. Sí, las prostituía y ganaba dinero. Pero la mantienen en el anonimato. Esto de la protección de datos personales, sabes, estas leyes así. ¿Y el gobierno griego ataca esos centros sociales? Sí. Los centros. El gobierno griego ataca centros sociales anarquistas radicales. Esto sí. No los ataca, los desaloja, porque, no sé, ahora estamos pasando un poco al movimiento anarquista. El movimiento anarquista, en esta situación que ahora no hay manifestaciones, no hay movimiento popular en general, porque hay una desilusión con el Syriza, y ha optado por dos. Primero, está el movimiento anarquista atravesando un periodo de perplejidad y ensimismamiento, que digamos. Muchos se dedican a apoyar a los refugiados y lo hacen bastante bien, incluso ganando el apoyo de la población en general, el apoyo popular. Y otros están tomando las vías de la lucha armada cada vez más. Sí. Sobre todo jóvenes, muy jóvenes. Joder. Muy, muy jóvenes. Sí, son bombas, queman coches por la noche, mandan paquetes bombas, mataron a un presidente del año 2012-2013, sí, un envelope, un sobre con materias explosivas y lo han herido. Sí, hay también esta tendencia. No sabíamos nada, la verdad. ¿Y sí, no hay un debate? Hay una, no hay debate porque lo malo con el movimiento anarquista es que hay una inmensa fragmentación. Cada grupito, cada colectivo vive o en su centro social que ha alquilado o que ha ocupado, con su revistita. Hay dos o tres tendencias de crear algo más colectivo, pero con muchas dificultades. Yo te dije, es un periodo de perplejidad y de ensimismamiento, y de reflexión para muchos, hay que reconocerlo, ¿eh? salen muchos libros, hay debates, no muy abiertos, pero hay debates de verdad, qué estamos haciendo ahora, por ejemplo, pero muy en serio, no en plan hay que hacer algo mañana, sea lo que sea, sí. Es este periodo. El gobierno aprovecha este, ¿cómo se dice? Impaso. Esta marea baja para desalojar centros sociales radicales. Sin mucha violencia, ¿eh? Intenta. Bueno, esto puede que dé resultados contrarios a los que está pensando el gobierno, porque ha cometido el error de desalojar dos o tres centros sociales que daban alojamiento y hacían trabajo con los refugiados, y el gobierno quedó mal porque los anarquistas allá hacían algo, hacían una labor social, no eran los anarquistas. Sí, ¿sabes? Y muy bien vistos por la población, por el barrio. Allá ha metido la pata. Y ahora hay conversaciones entre casi todos los colectivos, los grupos, las tendencias, para organizar lo que se llama, aquí en Atenas, manifestación unitaria, que una manifestación unitaria de anarquistas puede llegar fácilmente a tener 8.000 personas, ¿eh? Que no es poco. Pues, no es poco porque de los 8.000, los 2.000 son un poco peligrosos para el gobierno, sin entrar en pormenores. En ese sentido, incluso en medios de derecha como el New York Times y algunos españoles que son bastante derechosos, han salido noticias sobre, por ejemplo, la labor social de los anarquistas griegos y, por ejemplo, lo he leído. Sí. Es verdad. Es una de las tendencias. La persona que le he hablado, una que he visto la foto, sí, lo conozco, sí, y no creo que le hayan cambiado lo que decía. Es una de las tendencias de los que están dentro de la sociedad. Dicen ellos, sí, así, trabajan con refugiados, con los pobres del barrio, intentan organizar un poco a los desempleados, pero no, la mayoría de estos no rechazan 100% la otra vía. Y yo creo que va a haber las dos vías en Grecia. Que también se hablaba del barrio de Sargia, donde, no sé si pronuncia así exactamente, donde, bueno, algunos medios españoles decían que había una guerra entre los narcotraficantes y el movimiento anarquista. Sí, hay, como se dice, los cuerpos de ataque, que se llaman, es una organización que se llama Rubicón, de la expresión atravesar el Rubicón, es pasar al otro lado. Que sí, ellos salen y limpian la zona de los narcotraficantes. Y no solo en Exargia, en unos parques alrededor, incluso limpiaron un parque donde la mafia ateniense prostituía a jóvenes sirias. Sí, y ellos, bueno, son un poco violentos, pero están ganando el apoyo de la población. Son un poco Ben Hur, Ben Hur. Pero de alguna forma funciona. Son jóvenes. Son jóvenes y ni siquiera 100% anarquistas. Les puede gustar un poco Lenin por haber sido muy decisivo. Es lo que en Grecia llamamos ahora anarcobolchevismo. Ha salido esto, sí. Hay de todo, Sí, ya. Hay de todo. Yo critico mucho, pero lo único que no puedo criticar son sus buenas intenciones, Es una juventud que quiere leer, no sabe qué leer, lo ha mezclado todo, son nietos de familias que en la guerra civil de Grecia han luchado con la izquierda. En aquel entonces no había anarquistas, no hubo en Grecia una revolución social como en España. Los comunistas han perdido por la invasión inglesa y americana, sí, y lo han mezclado todo. Sí, vivimos en otros tiempos. Pero sí, ellos hacen eso. Hay de todo, sí. En Exarchia ellos controlan Exarchia, este grupo, que ahora quiere, era un grupo bastante cerrado, sabe funcionar bien con los media, hace cosas espectaculares. Por ejemplo, ocupa de repente la sede de Siria, de Syriza. Uh-huh. Y durante una o dos horas pone la bandera rojinegra. Sí, cosas así. Ataques repentinos sin mucha violencia, por supuesto, sin armas, sin nada, pero si es necesario, rompiendo puertas, etcétera, etcétera. E invita a los medias y también y controlan Exarchia. Han conseguido echar las mafias de Exarchia, las mafias de las drogas. Y además de eso, Nico, peleas de tipo laboral, la gente está llevando... Sí, hay sindicatos de base, los sindicatos de base que no tienen nada que ver con los sindicatos que convocaron la huelga de hace unos días. Son peleas laborales bastante violentas en el sector, violentas, decisivas en el sector privado. Por ejemplo, una cadena que vende... esto, comida de la calle, como se dice, hamburger, etcétera, etcétera, no tiene medidas de seguridad buenas y muere un empleado. Los sindicatos de base van a 2, 3, 5, 20 locales, echan huevos, echan pinturas rojas, dicen a la gente qué ha pasado... Y bueno, les joden el negocio, así. Y tienen que tomar medidas de seguridad, así de, ¿cómo se dice? Si son luchas laborales muy puntuales y muy decisivas realizadas por sindicatos de base. Sí, de eso hay. Hay un montón, ¿eh? Y es un poco difícil seguirlo lo que pasa. Es lo que está latiendo por debajo. Y la mayoría son gente joven y gente que muy afín al ideario anarquista. Esto sí. Ay, y en cuanto a empresas, en cuanto a empresas autogestionadas, que sí que parece que hubo hace dos años, como que salía mucha información sobre eso. Esta es otra tendencia. Yo no la llamaría anarquista, pero sí hay empresas autogestionadas, una conquistada y otras muchas que funcionan como cooperativas. Y se ha creado una conciencia que en Grecia no había, en España, por lo que yo he vivido, había desde hace muchos años, la gente las está apoyando. Sí, va a comprar allá, va a consumir allá, cada vez más entre jóvenes. Cooperativas que funcionan de forma asamblearia y que no hacen más inversiones o se reparten lo que ganan, no, es decir, no hacen acumulación de capital o se lo dan de préstamo a otras empresas de este tipo autogestionadas, tipo cooperativa, se lo dan cuando están en una etapa incipiente como dinero de arranque. Tienen estatutos de este tipo, hay. Esto sí. Y así como para ir cerrando, aunque la pregunta es como muy general, pero ¿qué crees que va a pasar a futuro o cuál es el sentimiento general? No sé, ¿qué pensáis que pasará hoy? Así. ¿En Grecia? Sí, no sé. ¿O en Europa? No, en Grecia, en plan, a ver, ya sé que es muy general la pregunta, pero como... Yo qué sé, has hablado de estos movimientos que había, de que el movimiento estaba muy fraccionado, pero que también había como muchas iniciativas. Y por otro lado, pues que había como... pues no sé, ¿qué opinas? Que Yo creo que en Grecia se han esvanecido muchas ilusiones de que el cambio puede venir desde arriba. Y ahora, en realidad... la gente empieza a entender que todo se hace desde abajo. Y yo creo, si no hay muchísima represión a tiempo por parte del Estado y del capital, todo esto que hay por debajo, con todas sus contradicciones, sus confusiones, sus defectos, que son innúmeros, va a conseguir algo. y lo ves sobre todo entre gente joven, ¿eh? Entre, yo tengo una relación porque además de trabajar como intérprete y traductor, enseño traducción a gente joven y se ve. No todos, pero se está creando una nueva generación que va a ser, yo no diría revolucionaria, pero sí rebelde. Uh-huh. Rebelde, pero con mucha reflexión y bastante metódica, no la de otros tiempos. Sí, y va a salir, se va a articular algo en el futuro. Si no hay una guerra, si no hay cosas gordas. Y bueno, no sé qué va a pasar en Europa, pero en Grecia poco a poco esto se va articulando. Pues dentro del drama sí, parece es un poco difícil, cosa, ¿no? Es un poco difícil detectarlo, ¿eh? Pero sí, existe. Existe muchísimo interés, salen un montón de libros de crítica social, no solo anarquistas, pueden ser de tendencias marxistas, libertarias, así, ¿no? Leninistas, puede ser de la autonomía, un montón, hay cada vez más editoriales y venden esos libros y se leen, sí. Pues nada, pero sí. Y esto es interesante. Y también existe, nosotros tenemos cerca, no he hablado de esto, y es interesante el ejemplo del cantonalismo de Rojava. Ah. Hay un vienen kurdos de allá y nos hablan, que es una cosa, bueno, no como el zapatismo, pero tiene cierto interés, porque las decisiones se toman en asambleas, porque se ha intentado un poco emancipar a la mujer, que allá es un poco difícil, y van muchos griegos también allá, y hay bastantes voluntarios griegos, ¿eh? Hay una columna pequeña allá, de griegos anarquistas y no solo anarquistas en Rojava. Sí, he visto. Sí. Hemos visto que este había. Es de nuestro barrio, por eso te lo refiero. Ah. No es de Grecia, pero está cerca. Pues nada, Nikos. ¿Qué? ¿Estabas diciendo algo? Ah, no, que habíamos visto que había centros de refugiados allí en Grecia que eran, la mayoría eran kurdos. Y que hacían como charlas sobre el confederalismo democrático y todo eso, pero... Ah, sí. Hay también estos, y por ejemplo, hay una revista griega anarquista bastante buena, se llama Sin Patria, que la edita cada mes otro colectivo, es rotativa. Asume los gastos y también el contenido de la edición de cada mes, otro colectivo. Es una revista rotativa. Sí, es un experimento bastante interesante. Y ellos 2 meses la han publicado, la han editado también en árabe. Uh-huh. Y han ganado a mucha gente, porque viene muchísima juventud de Siria y que también muy fácilmente puede ser infectada por ideas rebeldes. Sí. Hay muchas cosas de ese tipo. Hay conversaciones y hay una, ¿cómo decirte?, una compenetración con la juventud de los sirios que vienen. Y jóvenes griegos que, bueno, son no solo anarquistas, ¿no? La extrema izquierda también ha jugado muy bien en esta área. Pues parece que se cuece algo interesante ahí, Nikos. Vamos poco a estar... Poco a poco, no es lo que se ve. La gran imagen es muy gris, es muy negra. Y la situación económica es muy mala. Ahora, por ejemplo, más del 50% de la gente va a ganar de pensión menos de 500 euros. Esto va a ser terrible. Y 1 cada 5 griegos no tiene seguridad social ahora ya, porque hay mucho trabajo clandestino, negro, muchísimo. Y hay esta desilusión y frustración, pero poco a poco el topo va trabajando. Es un poco difícil verlo todo, pero son cositas así, por aquí, por allá, hay imaginación, pero no sé cómo va a ser articulado todo esto, no sé, pero algo va a salir. A ver. ¿Me oyes? Sí, sí. Pues nada, Nico, muchísimas gracias. Ahora es la fase constructiva. Se han perdido las ilusiones incluso por la parte de los anarquistas de que todo sin trabajo puede cambiar de hoy para mañana porque empieza a pasar hambre la gente. Esto no es así, esto es muy marxista. La gente no hace el cambio solo porque pasa hambre, ¿eh? Hace falta otras cosas. Esto es muy marxista y bastante, una idea muy vasta, muy ruda, muy así. Hace falta trabajarlo mucho. Y ahora los compañeros, y no solo ellos, empiezan a trabajar esto. Bueno, sin más. Pues nosotros... No sé si... ¿Sí? No, nada, que dime. Como tenemos que ir terminando... Porque ahora entra otro programa, pero que nosotros queremos daros muchos ánimos y que has hablado de cosas muy interesantes, ¿no? Que se están cociendo dentro de lo que es todo este drama. Y que, bueno, que sí. Vamos a ir conociendo, vamos a ir manteniendo el contacto para que nos cuentes y bueno, que tendremos puesta cuando la... queráis, sí, incluso sobre temas más concretos, no sé. Te vamos a explotar, te vamos a explotar. Cuando quieras, incluso, no sé... Podríamos organizar alguna cosa en algún centro social aquí y hablar, yo te puedo servir como intérprete con gente, no sé. Vale, pues está, podemos hablamos. Hacer eso también, si lo pensáis, hay muchos centros sociales. Por ejemplo, ha abierto uno cerca de mi casa, lo digo, porque está cerca de mi casa y me ha dado mucha alegría, creado por muy jóvenes, se llama Favela, sí. Favela. Y bueno, pero hay otros con más historia, hay de todo, sí. Pues podemos hacer más cosas si os interesan, cosas más concretas y hablar con más gente, con la nueva generación que entra en lo que llamamos movimiento. Ellos ni siquiera lo llaman así, los jóvenes, los muy jóvenes. Es así. Vale, pues estamos en tratos, Nicos. Hablamos sobre sí, eso. Sí. Vale. Pues muchas gracias, Nico. Bueno, un abrazo. Un abrazo muy fuerte. Y muchos besos a vosotras. Mucho... Y un saludo al frente del Ebro, ¿eh? De parte. mucha fuerza y gracias, Nicos. Pues no sé si se ha cortado así de repente. Ha desaparecido el griego de repente. ¿Sí? Bueno, pues bueno, ahora lo llamamos para despedirnos correctamente. Pues nada, hasta aquí el programa de hoy. Nos vemos el miércoles que viene en Lucha Libre. Hasta luego. Hasta luego.